Atención, amigos oyentes de La Voz de Rusia. El 1 de agosto de este año se cumple el 80º aniversario de la radiodifusión en español desde Moscú. A esta fecha está dedicado el ciclo de programas de Leonardo Kosichev titulado De Radio Moscú a la Voz de Rusia, Apuntes de un Veterano. Este ciclo se transmite todos los sábados a esta misma hora, en segunda audición los domingos y asimismo se expone en la página web de La Voz de Rusia. La emisión del día se titula En los años de la Gran Guerra Patria. Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Así, el 22 de junio de 1941, todas las estaciones de radio de la Unión Soviética transmitían la declaración del gobierno sobre la invasión de nuestro país por la Alemania fascista. Poco después intervino el presidente del gobierno, Vyacheslav Molotov, pero todos esperaban un discurso de Stalin por la radio y no entendían por qué él guardaba silencio. Luego se supo que el gran jefe quería que la situación en los frentes de batalla se volviera más clara. Stalin intervino tan solo el 3 de julio de 1941, o sea, 11 días después de la irrupción de las tropas nazis en la Unión Soviética. En el libro de Boris Simorra, La voz devenía del frío, el autor expone los recuerdos sobre este día de su padre, el veterano de la radiodifusión en español de Radio Moscú, Eusebio Simorra. Ese día me habían llamado para que me presente urgentemente en el trabajo. Me dijeron, se trata de un discurso que va a pronunciar hoy una persona muy importante del gobierno y que debemos tener traducido para que, en cuanto empiece a pronunciarlo en directo por Radio Moscú para el interior del país, pueda darse en todos los idiomas para el exterior. Yo debía ser el redactor de estilo de la variante española. Nadie podía salir de la sala de traductores. Había que mantener en el más absoluto secreto el contenido del discurso. En el caso de necesidades fisiológicas, un miliciano o miliciana, según el sexo del protagonista, le acompañaba hasta la puerta del servicio. Este ambiente de misterio producía una sensación especial, incluso cierto orgullo por haber tenido el privilegio de ser escogido para una función tan responsable. Cada traductor tenía los folios contados, nada de copias, ni, por supuesto, de comentarios. Nadie sabía aún, aunque todos lo sospechábamos, quién era el autor del discurso, cuando las notas especiales de sintonía de la radio anunciaron al pueblo soviético la inminencia de una noticia importante, y segundo después, en la atención suspensa de todo el país, sonó una voz inconfundible, la voz de Stalin. No se dirigía simplemente al pueblo, sino que llamaba a la resistencia. Братья и сестры, бойцы нашей армии и флота, к вам обращаюсь я, друзья мои. Camaradas, ciudadanos, hermanos y hermanas, hombres de nuestro ejército y nuestra marina, me dirijo a vosotros, mis amigos. En su discurso, Stalin dijo que un grave peligro se cierne sobre nuestra patria y el pueblo debe alzarse en la lucha contra el fascismo alemán. Stalin llamó al ejército a defender cada palmo de tierra, a los habitantes de las ciudades cercanas a los frentes de batalla, a crear milicias populares, desplegar movimientos guerrilleros en los territorios ocupados por el enemigo, reestructurar todo el trabajo en la retaguardia de modo que esté al servicio de las necesidades militares. Terminó el discurso con las siguientes palabras. Todas las fuerzas del pueblo para la demolición del enemigo. Adelante, a por nuestra victoria. La gran guerra patria del pueblo soviético contra la Alemania fascista duró 4 años enteros. Las tropas alemanas, que ocuparon la mayor parte de la Europa continental, consiguieron llegar a las puertas de Moscú y a las costas del río Volga. No obstante, fueron repelidas de la capital soviética y luego sufrieron una rotunda derrota en la batalla de Stalingrado, que acarreó consecuencias catastróficas para Alemania e influyó de manera decisiva en toda la marcha de la Segunda Guerra Mundial. Tras la agresión de la Alemania fascista contra la Unión Soviética, muchos trabajadores de Radio Moscú marcharon a los frentes de la guerra. Los que se quedaron en la capital seguían conduciendo los programas, pero también cavaban trincheras antitanque en los alrededores de Moscú. Montaban guardia en los techos de las casas, apagaban las bombas incendiarias que arrojaban los aviones alemanes durante los ataques sobre la ciudad. El propagandista nazi número uno Goebbels prometió bombardear el edificio de Radio Moscú. Durante un nuevo ataque, una bomba enemiga cayó en el patio interno de la sede de la radio, pero no explotó. De acuerdo con los relatos que llegaron a nuestros oídos, una vez desactivada la bomba, los artificieros encontraron en su interior una nota de los alemanes antifascistas. Les ayudamos como podemos. Después de esto, y como medida de precaución, la redacción fue trasladada temporalmente a otro lugar. A veces, los programas se transmitían desde los refugios antiaéreos. Las emisiones desde Moscú al exterior no cesaron ni un solo día. Radio Moscú se reorganizó rápidamente acorde con las condiciones de los tiempos bélicos. En el primer mes de la guerra, en junio de 1941, los programas se emitían en 12 idiomas y en diciembre de este mismo año ya se transmitían en 23. Esto también era una lucha, solo que a través de las ondas radiales. La voz desde Moscú llegaba a oídos de millones de personas en el exterior y resistía los flujos de mentiras de la propaganda nazi que también operaba activamente en América Latina. A esa región del mundo, Berlín transmitía en onda corta no solo desde Alemania. Los nazistas utilizaban asimismo las estaciones de radio de España, Portugal, Italia. Además, tenía lugar una amplia penetración en el éter radiofónico interno de los países latinoamericanos. Según algunos historiadores, hacia principios de 1942, en América Latina funcionaban 37 estaciones de radio controladas por los nazistas. Las más grandes se encontraban en Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia y Perú. La propaganda goebbeliana hablaba de la gran misión de Alemania. Intentaba ganarse la opinión pública latinoamericana, indisponerla contra la Unión Soviética y otros países de la coalición antinazi. En realidad, se trataba de una expansión ideológica en la región en la que los fascistas se proponían difundir el dominio alemán. En estas condiciones, Radio Moscú devino una importante fuente de información objetiva. Era imprescindible en los tiempos de las grandes batallas por Moscú, Stalingrado, Leningrado, cuando Alemania comunicaba ininterrumpidamente sobre la caída inevitable de estas ciudades fortaleza. Las noticias de última hora que Radio Moscú transmitía desde el frente oriental eran reescritas a máquina no solo en los boletines clandestinos de la resistencia de los países ocupados de Europa. También aparecían en diferentes publicaciones de América Latina. Eran retransmitidas por muchas emisoras de radio locales a la par con las informaciones del Buró de Información Soviético. El oyente argentino Domingo Chioppi, de la ciudad de Mar del Plata, nos escribía: todos antifascistas verdaderos sufrían por los reveses del Ejército Rojo en el comienzo de la guerra y deseaban a los rusos aguante en esa contienda contra el oscurantismo, de cuyo desenlace, como entendíamos, dependía la suerte del viejo y del nuevo mundo. Radio Moscú alentaba en nosotros la esperanza. Tras la toma del poder en España por el general Franco, Radio Moscú se escuchaba en secreto. El poeta Marco Sana contó a nuestro corresponsal en Madrid una historia curiosa. Cuando él tenía 19 años, un tribunal franquista lo condenó a 23 años de prisión por haber participado en la guerra civil del lado de los republicanos. El joven fue arrojado a purgar la pena a la tristemente famosa cárcel madrileña de Carabanchel. Una vez por debajo de la puerta de la celda, le introdujeron una tarjeta en la que con letra desconocida habían escrito: los rusos, derrotaron a los fascistas en el Volga. Los días de Hitler están contados. Aguanta. Desde entonces, Marcos recibía de tiempo en tiempo tales noticias alentadoras. Más adelante se supo que uno de los carceleros, que simpatizaba con los republicanos, de noche escuchaba las emisiones en español de Radio Moscú, y después las noticias más importantes las exponía en varias líneas para aquellos en quien confiaba. Sobre el papel informativo de Radio Moscú en aquellos años duros, la secretaria general del Archivo de Guerra y Exilio, Dolores Cabra, señalaba: toda noticia de una nueva victoria vuestra era tomada como el preludio de nuestra victoria futura sobre el franquismo. Los éxitos del Ejército Rojo en las batallas contra el fascismo robustecían nuestra fe en el futuro democrático de España. Los programas de Radio Moscú tuvieron una repercusión muy especial en Chile. El payador Abraham Jesús Brito, cuya imagen fue pintada por el grande Pablo Neruda en su Canto General, volcaba en versos las noticias de Radio Moscú. Recitaba sus composiciones en las veladas de solidaridad con la lucha de nuestro pueblo contra el nazismo. Muchas creaciones del payador aparecieron en los diarios, se difundían como octavillas. He aquí las estrofas de una de sus poesías. La gran Radio Moscú, en urgente transmisión, dio a conocer tal acción con honrosa prontitud. Verídica exactitud inspira su admirador por obra del locutor que el heroísmo comenta. A nazis en lucha cruenta capturó con gran valor, siendo general valiente Malinowski vencedor. Las poesías del payador fueron editadas en Chile. Uno de los capítulos del libro está dedicado al heroísmo de nuestro ejército en los años de la Gran Guerra Patria. La Biblioteca de Literatura Extranjera de Moscú guarda un ejemplar de esta compilación poética. Abraham Jesús Brito falleció contadas semanas antes del día de la gran victoria. En ese día inolvidable, ante los micrófonos de la redacción española de Radio Moscú, estaba el legendario locutor Luis Chiquiñi. Y nosotros, desde nuestra modesta trinchera, el micrófono, con toda nuestra pasión, llevábamos a conocimiento del mundo latinoamericano y español la verdad y justicia de nuestra lucha, sin ocultar las enormes dificultades, pero transmitiendo nuestra absoluta seguridad en la victoria. Pero debo decirles, amigos, que esta profunda convicción fue desbordada por el indescriptible júbilo con que hemos anunciado a nuestro auditorio la capitulación incondicional de la Alemania fascista. Hemos pagado un precio muy alto por la victoria. Ningún país sufrió pérdidas tan grandes como la Unión Soviética. 27 millones de ciudadanos soviéticos murieron en la conflagración. La aplastante mayoría eran civiles. La invasión fascista dejó por doquier destrucciones, muerte, hambre y sufrimientos. El recuerdo de nuestros abuelos y padres, que pagaron con sus vidas por el futuro de la patria, se transmite de generación en generación. En la pared del tercer piso del edificio de la Voz de Rusia en la calle Pietnitskaya se colocó una placa de mármol blanco, que en la parte superior lleva la siguiente inscripción: a los trabajadores de Radio Moscú, caídos en los frentes de la Gran Guerra Patria en los años 1941-1945. En esa placa conmemorativa figuran los nombres de 12 personas que no regresaron a sus redacciones. Todos los años, el 9 de mayo, día de la victoria sobre la Alemania fascista, los jóvenes periodistas de La Voz de Rusia depositan flores al pie de la placa. Acaban de escuchar un nuevo programa del ciclo de Leonardo Kosichev, de Radio Moscú a La Voz de Rusia, Apuntes de un Veterano. Este ciclo se transmite todos los sábados a esta misma hora, se repite los domingos y también se expone en la página web de La Voz de Rusia. Hasta la próxima, amigos.